Como una segunda tarea, emprendimos la limpieza integral de los relieves, en la cual se removió poco a poco y con paciencia extrema la arcilla depositada sobre la muy deleznable capa de pintura. Este proceso requirió de 10 largos meses, en los que un experimentado equipo de especialistas se valió como únicos instrumentos de bisturís, pinceles de pelo suave y perillas de aire. Al concluir, tuvimos como premio el grandísimo privilegio de apreciar de golpe el vivo cromatismo de la Tlaltecutli, tal y como seguramente lo hicieron sus devotos 5 siglos antes, cuando fue instalada al pie del Templo Mayor. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes, bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada, que pueden escuchar por TuneIn, pero también por internet en la página de la universidad udem.edu.mx/radioudem, nuestras redes sociales para dejar comentarios, volver a escuchar este programa, básicamente la página Facebook Raíces UDEM y el blog raicesudem.blogspot.mx. El día de hoy recibimos a María Barajas Rocha, que es básicamente restauradora. María ha estudiado esta carrera de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía de Lina, la Escuela Manuel Negrete, y bueno, se ha desempeñado como restauradora conservadora tanto en el Templo Mayor como en el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia desde el 2008. Ha coordinado varios proyectos, en particular en el Templo Mayor, sigue coordinando este proyecto de restauración de bienes ahí materiales arqueológicos sacados de las excavaciones por el proyecto Templo Mayor y que se van exhibiendo y resguardando en la bodega de Templo Mayor. Ha coordinado en particular el proyecto de restauración del monito de la diosa Tlaltecutli que les comentábamos el día de hoy en la introducción. Pues bienvenida entonces a María. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bertrán? Buenas tardes. Estamos muy contentos de recibirte por primera vez en este programa. Teníamos también tiempo de poder conversar contigo, entonces vamos a hablar un poquito de tu trabajo ahí de conservación y restauración. Mi primera pregunta ahí justamente es, ¿cómo te pudiste meter ahí a Proyecto Templo Mayor? Porque muchos a lo mejor sueñan con poder trabajar en tales tipos de proyecto. ¿Cómo llegaste a este proyecto? Sí, bueno, antes que nada agradecerte la invitación. A mí también me da mucho gusto estar contigo para platicar sobre el trabajo que hacemos. Y bueno, para un poco ponerte en antecedentes de cómo es que yo logré entrar a este proyecto, sí creo que es una fortuna. Quienes trabajamos en el proyecto Templo Mayor tenemos la oportunidad de vivir experiencias muy importantes y también un gran compromiso en cuanto a nuestro trabajo. ¿Cómo es que llego yo ahí? Pues finalmente el proyecto Templo Mayor, que lleva justo acaba de cumplir 40 años de haber sido inaugurado a partir del hallazgo del monolito de la diosa Coyolxauhqui en 1978, este proyecto siempre se ha caracterizado por contar con un equipo de especialistas que trabajamos de forma multidisciplinaria. Y algo que es muy importante es que desde la primera temporada de trabajos han participado restauradores de la mano de los arqueólogos. Entonces, es algo que siempre ha sucedido y ahora que el proyecto es dirigido por el doctor Leonardo López Luján desde la quinta temporada, se ha considerado que esta situación continúe, que participemos siempre restauradores. Yo estuve en el Museo del Templo Mayor previamente a participar en el proyecto y en el museo estuve trabajando casi 7 años. Ahí ya colaboraba muy de cerca con el doctor Leonardo López Luján y posteriormente me invita a participar ya como parte de su equipo en el proyecto. Para mí fue algo muy, muy atractivo porque el trabajo que se hace en el museo directamente con las colecciones en relación al trabajo que se hace en el día a día en una excavación arqueológica, pues cambia bastante. Son actividades muy, muy distintas. Todas me encantan, pero en el caso particular del proyecto, pues estamos muy pendientes los restauradores de estar monitoreando, de cuidar todas las condiciones para que los hallazgos que se van dando en los trabajos se mantengan estables, lo más estables posible durante las excavaciones. María, y bueno, cuéntanos un poquito ahí un día de labor ahí como restauradora en Templo Mayor, ¿en qué consiste? ¿Cómo se van planeando ahí el trabajo al día a día? ¿O cómo vas ahí manejando ahí tu tiempo y tu trabajo en el proyecto? Sí, mira, en el proyecto estamos participando, somos un equipo de 25 personas y dentro de ese equipo somos dos restauradoras, Adriana San Román y yo, y también contamos con el apoyo de uno de los chavos que ayudan en las excavaciones, él se llama Oscar Ruiz. Somos tres personas que trabajamos en el día a día en restauración. ¿Y cómo es un día para nosotros? Nosotros llegamos muy temprano por la mañana, somos afortunados también en ese sentido porque nos movemos en el metro para llegar al centro de la ciudad a trabajar en excavaciones arqueológicas. Es algo que pues no sucede siempre. Y pues al llegar nosotros por la mañana a la excavación, nos ponemos de acuerdo con los arqueólogos que tienen a su cargo frentes activos de excavación. Cuando ellos detectan en trabajos cotidianos la presencia de una ofrenda, porque generalmente lo que se encuentra desde que inicia el proyecto en el 78, lo que más se ha podido estudiar aquí es la presencia de distintos depósitos rituales y con eso seguimos trabajando. Cuando ellos detectan la presencia de uno de estos depósitos, nos platican, nos organizamos para nosotros estar muy de cerca de todos estos trabajos. ¿Y qué hacemos? Dependiendo los objetos que se vea o la condición que tenga este depósito que se esté registrando, tomamos ciertas medidas para controlar las condiciones microclimáticas. Nosotros, como restauradores, nos enfocamos en eso, en que haya una situación de control para que mientras se llevan a cabo los trabajos, los objetos no vayan a sufrir cambios muy drásticos. Entonces, estamos constantemente en el área de excavación trabajando in situ y también trabajamos gran parte de nuestro día en ya procesos directos de intervención con los objetos que van siendo extraídos de las excavaciones. Justamente hablando de esos objetos, ¿qué tipo de materiales ahí intervienen ustedes o están pues obligados de cierta manera en atender cuando no hay cuando tienen que quedarse en su laboratorio y que no que tienen que bajar ahí a la excavación? ¿Qué material ahí van atendiendo? Sí, mira, nosotros hacemos una gran distinción entre aquellos materiales que son de origen o de naturaleza orgánica, que son los más delicados, los más susceptibles, contra los materiales que son de naturaleza inorgánica. Yo te puedo decir de manera muy general que lo que se encuentra al interior de los depósitos son algunos metales, principalmente cobre, cascabeles de cobre, algunos objetos de oro. Encontramos también lítica, principalmente pedernal, cuchillos, algunas puntas de obsidiana. Tenemos también bastante obsidiana, tenemos piedra verde. Se llegan a encontrar restos animales, tanto terrestres como acuáticos, los restos óseos de todos estos animales, y encontramos también una serie de objetos de naturaleza orgánica, los que te platico que son más delicados, como objetos manufacturados en madera, objetos manufacturados con resinas, particularmente la resina del copal, y encontramos también, por ejemplo, algunos guajes, algunas fibras tejidas, como si fueran pequeños fragmentos de cestería. Esos son los materiales con los que trabajamos y son los materiales que atendemos directamente en el laboratorio de campo que tenemos aquí mismo en la excavación. Una última pregunta antes de pasar ahí en la primera pausa musical, María. Nada más para tener la información, ¿tienes tú una idea más o menos de cuántos objetos han pasado ahí por tus manos? Pues mira, eso es algo bastante complicado, digamos, complicado en el sentido de tener un número exacto, Pero una porque, por estimación. ejemplo, yo déjame platicarte que la ofrenda 174 que terminó de excavarse a principios de este año 2018 tiene, solamente considerando el material malacológico, que es algo que no te platiqué, que son todos estos restos de conchas, caracoles, moluscos, ese solo material en esa ofrenda tiene un total aproximado de 11.000 objetos. Vaya. Y además, bueno, todos los restos animales, podríamos pensar que una sola ofrenda en su interior puede contener entre 15.000 objetos. No, es que para que la gente entienda ahí realmente el trabajo y de hormiga que están haciendo tanto los arqueólogos como ustedes que luego vienen ahí a consolidar un poquito este material que se va encontrando. María, vamos a escuchar un poquito de música. Ahorita vamos a escuchar un canto pues en náhuatl que es Xiqui Ihuatl Insixotl, que es un canto tradicional muy conocido. Regresamos luego con nuestro tronco de noticias, nuestra agenda antropológica de la semana. Y terminaremos este programa contigo para tratar de entender de fondo realmente todo lo que implica restauración en el proyecto Templo Mayor. Claro que sí, muchas gracias. Pampani mitzla sotla, ika nochin noyolo. Shiki jagwai shoshi, shiki jagwai panmo yolo. Pampani mitzla sotla, Pani mitzla sotla ika nochi no yolo. Shiki jai guai shoshi, shiki jai guai pan mo yolo. Pampani mitzla sotla, pampani mitzla sotla. Ika no chino yolo, shiki jawa, shiki jawa, shiki jawa ipana yolo. Pampani mitla so, pampani mitla so, pampani mitla so, pampani mitla so, ika no. Seguimos con nuestro programa Raíces en compañía de María Barajas Rocha acerca de la restauración y conservación del proyecto Templo Mayor. Y justamente vamos a comentar en esta sección unas cuantas noticias interesantes que tienen que ver justamente con Templo Mayor. Se anunció el día lunes, doble descubrimiento de cierta manera que no supimos antes. Era primero una ofrenda con una loba disfrazada de guerrera y que tenía atuendos de guerrero. Y por otra parte, más todavía impactante, pues los huesos, los restos de un jaguar hembra también, a unos cuantos escasos metros de esta loba que se encontró con también los mismos atuendos de guerrero, sabiendo que esas dos ofrendas, que son las 177 y 178, fueron encontradas ahí del lado de Huitzilopochtli, si miramos de frente la pirámide doble del Templo Mayor, y por supuesto, pues una cantidad impresionante ahí de vestigios de coral, peces globo, pedernales disfrazados, también ataviados. O sea, un par de ofrendas ahí muy interesantes que están justamente sacando los compañeros de Templo Mayor. Y bueno, recordando ahí también noticias no tan buenas. Primero, pues la revista Arqueología Mexicana, que siempre mencionamos en este programa, siempre pues tiene, ahorita va a tener problemas. Vamos a ver si sigue publicándose, porque los incentivos fiscales y también los subsidios del gobierno federal para poder publicar esta revista, pues ya se cancelaron, y eso pone en peligro la revista de difusión de la arqueología aquí en México, en particular para el público en general, porque realmente es una revista muy, muy conocida, vendida aparte al extranjero, medalla de la UNESCO, y está en esta situación ahora. Triste, triste, pues época ahí que tenemos ahí con los recortes presupuestales a la cultura, lamentablemente. Y bueno, también cabe mencionar que en el Museo Regional de Puebla se inauguró la sala permanente de paleontología, por si nos están escuchando en Puebla, pueden visitar esta nueva sala de paleontología muy interesante, del cual habíamos hablado en su momento de paleontología en Puebla aquí en este programa. Y también, pues otra nota es la mejor cronología que se pudo obtener del Palacio de Quetzalpapalotl en Teotihuacán, gracias a una investigación llevada a cabo ahí por investigadores arqueólogos de los proyectos que hay en Teotihuacán. En particular, bueno, se fijaron en lo que son los motivos de pintura murales que están ahí presentes en este recinto del Palacio de Quetzalpapalotl, y en particular los círculos que fueron pintados de matita, gracias a una técnica ahí relacionada con las partículas ahí de hierro disponibles, se pudo fechar de manera más precisa este edificio a principios del tercer siglo de nuestra era. También vamos a comentar rápidamente una serie de eventos académicos que tenemos, pues obviamente los que hemos comentado en las semanas pasadas, como los diplomados en lengua ñañú, el seminario del doctor López Austin o el diplomado en antropología de la música, siguen vigentes para que los tomen en cuenta. Diplomado a Animalia también sigue abierta la convocatoria para el primer diplomado en antropología médica que organiza el CIESAS a partir del mes de agosto, pero las inscripciones están abiertas hasta junio. También vamos a tener ahí sí cosas nuevas en un seminario. En el marco del seminario permanente de historia militar de las sociedades antiguas, Stan de Klerk, que es doctor en antropología en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, va a presentar nuevas reflexiones sobre la guerra florida el próximo 5 de abril a las 11:30 de la mañana. Tenemos el seminario de investigación en antropología, movimiento en el Instituto de Estudios Indígenas, que se encuentra en San Cristóbal de las Casas. También está pendiente este seminario. Próxima semana tenemos en particular una presentación de Ángela Guilla sobre el estudio de las ciudades y la antropología del espacio urbano, para que lo tomen en cuenta. Tenemos también una conferencia de Eduardo Matos Moctezuma en la Academia Mexicana de Historia, conferencia titulada de Cozumel a Tenochtitlán, entre la verdad y el mito. Va a ser el próximo 2 de abril a partir de las 19 horas. Y bueno, también tenemos unas cuantas publicaciones que recomendarles. Primero, la traducción al Tenec del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. La traducción está disponible ahora aquí en México, hecha por supuesto por gente Tenec. Y pues es una alegría ver que sigue a haber más, que hay más, cada vez más traducciones de este libro emblemático de Antoine de Saint-Exupéry. Y por otra parte, pues la Feria del Libro Antropológico sigue su curso hasta el día de mañana en Antropológicas de la UNAM. Entonces hay descuentos obviamente especiales para esta feria, presentaciones, conferencias que vale la pena tomar en cuenta, y exposiciones. Hay todavía unas cuantas exposiciones que pues están en sus últimas, literalmente, últimos días. La exposición sobre tarascos en Morelia, por ejemplo, es una de ellas. También tenemos la exposición sobre Huitzilapa en el Museo Regional de Guadalajara, que se está terminando también. Tenemos todavía un mes para apreciar la exposición Viajeros en el Paraíso en el Museo de Historia Mexicana. Igual en los últimos días para la exposición Piedras de Fuego y Agua en el Museo de Templo Mayor en la Ciudad de México. Y bueno, hay nuevas exposiciones como la de Chimalí que están en el Museo de Chapultepec. Castillo de Chapultepec, para que la tomen en cuenta en la Ciudad de México. La exposición Santo Nombre que se presenta en el Museo de Cuicuilco en la Ciudad de México también. Y la exposición Una Ventana a la Huasteca, también en el Museo de Cuicuilco. Esos son normalmente los últimos días. Creo que para mañana de eso serán esas dos exposiciones. En fin, vamos a seguir nuestro recorrido antropológico ahí de la conservación y restauración del proyecto Templo Mayor con María. Por lo pronto los dejamos ahí con este poema de Nezahualcóyotl, el canto de primavera, y bueno, regresamos luego con María. Xopancuicatl. Amuchcalco pegua cuica, yehyecoa, quimboyagua xochitlonajo y acuicatl. Icahuaca cuicatl, oyoguali, ejeguatigui, sanquin anquilía, toxo chayaca, quimboyagua xochitl, onajo y acuicatl. Xochitikpa cuica in yehtli cocoxqui, yecon yatotoma aitec. San yecon anquilía, in nepapal quechotl, in yehtli quechotl, in juel yacuica. Amochtlacuilol in moyolo, tocuicaticaco. In tictzozona, in mohuehueu, in ticuicanitl, xopancala aitec. In tonteyahuiltilla, santih muyagua in puyuma xochitli, in cacagua xochitli, in ticuanitl, xopancala itec in tonteyahuiltilla. Canto de primavera. En la casa de las pinturas comienza a cantar. Ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto, resuena el canto. Los cascabeles se hacen oír, a ellos responden nuestras sonajas floridas, derrama flores, alegra el canto. Sobre las flores canta el hermoso faisán, su canto despliega en el interior de las aguas, a él responden varios pájaros rojos, el hermoso pájaro rojo bellamente canta. Libro de pinturas. Es tu corazón, has venido a cantar, haces resonar tus tambores, tú eres el cantor, en el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Tú solo repartes flores que embriagan, flores preciosas, tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Acabamos de escuchar Seridwen Tlaltecutli, un poquito de black metal en Nahuatl, para cambiar un poquito el ritmo de este programa. Seguimos en compañía de María Barajas Rocha, restauradora y conservadora en el proyecto Templo Mayor y ahí en Tenochtitlán, el ombligo de la luna. Recordamos que tenemos redes sociales que pueden ahí buscarnos en Facebook como Raíces UDEM y también pues nuestro blog raicesudem.blogspot.mx, donde pueden descargar libremente, compartir libremente todas las entrevistas que tenemos con nuestros compañeros antropólogos, arqueólogos, conservadores, restauradores y más especialistas ahí del patrimonio cultural mexicano. Querida María, a ver, vamos a retomar un poquito el aspecto un poquito más emotivo, emocional ahí del trabajo que haces. Hay en particular ciertas experiencias que estuviste en el proyecto Templo Mayor que realmente fueron importantes para ti como restauradora. Sí, bueno, a mí me encanta poder platicar, haber tenido la experiencia de estar encargada del proyecto para la restauración del monolito de Tlaltecutli. Como ustedes saben, este gran monolito pues fue lo que detonó el inicio de la séptima temporada de trabajo en el área donde seguimos trabajando. Esto fue en el año 2006 y continuamos desde el 2007 que arranca el proyecto Templo Mayor en su séptima temporada de trabajo, continuamos justo haciendo las investigaciones en esta área. A mí me toca llegar a trabajar en el Museo del Templo Mayor poco tiempo después del hallazgo del monolito. Ya se había levantado del sitio del hallazgo y se tenían los fragmentos resguardados en una caseta que ahora es nuestro laboratorio de campo, uh-huh. Una caseta de lámina, de multipanel. Ahí se tenían los fragmentos, pero no se habían sometido a ningún proceso de intervención. Entonces es cuando llego yo y todo el trabajo previo, es importante decirlo, estuvo a cargo de quien fuera mi antecesora en el área de restauración, Virginia Pimentel. Ella, digamos que suelta la estafeta y me deja los fragmentos en espera de ser estabilizados y tratados. Ese para mí ha sido uno de los momentos más importantes de mi carrera profesional, déjame decírtelo, porque no es cosa menor. Claro. Y bueno, pues nos tocó trabajar por un tiempo bastante, bastante largo, con todo el apoyo de Leonardo como director del proyecto, para llevar a cabo una investigación previa que nos permitiera definir cuáles iban a ser los procesos de intervención, porque teníamos un relieve policromado casi en su totalidad, pero que había perdido ya el aglutinante, es decir, el adhesivo con el cual los mexicas aplicaron la policromía a la piedra. Uh-huh. Entonces nosotros teníamos que decidir cómo íbamos a fijar nuevamente todos estos pigmentos minerales hacia el estrato rocoso. Ese fue, digamos, a lo que nos enfocamos durante pues prácticamente 2 años de trabajo, uh-huh, para poder definir ese proceso. Y después algo también muy, muy emocionante, planear en conjunto con especialistas del museo, con el mismo Leonardo como director del proyecto, el traslado del monolito hacia el museo y la mejor manera de exhibirlo al interior del Museo del Templo Mayor, donde ahora lo tenemos. Ese ha sido de mis mejores experiencias. Oye, y bueno, ahora sí queremos conocer un poquito más el trabajo de restauración en el Templo Mayor. ¿Hay publicaciones que nos puedas recomendar? Sí, mira, nosotros llevamos un par de años trabajando en todo el proceso para la estabilización de objetos de madera, de objetos que son recientemente excavados de las ofrendas y que en restauración tenemos que llevar a cabo todo un proceso para su estabilización. Esto ha sido bastante enriquecedor porque no solamente vemos que tenemos resultados muy buenos, sino que estamos trabajando con un proceso recomendado por un investigador búlgaro, András Morgo, uh-huh, y todo este proceso hemos podido también profundizar en el entendimiento de esos resultados que obtenemos a nivel microscopía, tanto estereoscópica como óptica, como microscopio electrónico de barrido. Tenemos algunos resultados ya también en cuanto a la identificación de las especies maderables que fueron utilizadas por los mexicas. La publicación más importante sería, digamos, a manera de divulgación general, un artículo en Arqueología Mexicana que justamente se llama La conservación de los objetos de madera en el Templo Mayor. Ok. Sí, eso es de lo que tenemos recientemente publicado. Algo que también es importante, el trabajo que hemos podido hacer con respecto a la restauración de los cartílagos de peces sierra, y en este caso también tenemos una publicación en Arqueología Mexicana. Bueno, pues ahí vamos a también buscar estas publicaciones en la página, tu cuenta, en la página Academia, en la página en particular del ENCRIM en Academia, donde están ahí varias de tus publicaciones del 2013 por acá, que sean publicaciones personales o en conjunto con otros investigadores. Pues nos queda por agradecerte, María, con este acercamiento a la restauración aquí, bueno, en este lugar donde estamos ahí, que estamos enlazando contigo, que es el Templo Mayor. Muchas gracias por haber estado con nosotros, María. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues ya es tiempo de cerrar este programa también, agradeciendo a nuestro compañero Checo Becerra en cabina, que nos está apoyando con este programa, como todas las semanas. Les recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobja, que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.